está bien que se ven como vean. ¿Empezamos? ¿Eh? ¿Ya? Pues vamos a dar comienzo a la sesión. No, va, pues ya, gracias por venir. Empezamos. Bueno. Bueno, pues hola. Gracias a Jesús, a Samantha, a Lourdes, a Larva y a todos los que hacen posible la presentación. Me da mucho gusto estar otra vez acá, pues, con amigos, ¿no? Realmente. Podríamos casi hacer una conversación en una mesa de un bar o de algo, así que intentemos romper la rigidez del escenario. Pero, pues bueno, me da mucho gusto porque en realidad es un poco una sorpresa. Es venir a presentar una sorpresa, un objeto, que es el libro, este libro que muy probablemente ya algunos de ustedes conocen, perdón, que es sobre el posible paradero del libro sagrado y sustraído de Shoken, que cuando lo recibí a través de un correo electrónico anónimo que llegó a mis manos, fue mayúscula la sorpresa, porque digamos la sensación un poco de lo siniestro se apoderó de mí al ver que existía un documento de esta índole. Luego supe, digamos, quién era el autor o los autores de tal mensaje. Creíste saber. Creí saber. Y bueno, digo esto porque el libro sagrado de Shoken es, ante todo, para mí, para el grupo con el que trabajo, que es Teatro Ojo, un grupo que trabaja en la Ciudad de México desde hace unos años, desde hace alrededor de 15 años juntos. El libro de Shoken es una especie de incógnita, una especie de pregunta que, si bien no ha dado, digamos, no ha cobrado forma como tal en una especie de obra de teatro, de pieza artística, es una pregunta constante y un detonador como de incógnitas o inquietudes que se originaron a partir de un proyecto que Teatro Ojo empezó a desarrollar hace alrededor de 3 años. De hecho, en alguna medida vinculado a un proyecto que hicimos aquí con Héctor, con Aristeo y con algunos otros compañeros de Guadalajara, que tenía que ver con máquinas en un sentido muy amplio, la idea de máquina como productora de relaciones, como, en fin, no me detendré en eso. Estuvimos aquí trabajando en Larva a partir de la idea de la máquina de edición, que luego se convirtió en una especie de recorrido por el edificio. Y después de estar en Guadalajara, trabajando acá, en una especie de pregunta o de tiempo de convivencia con las palomas que habitan este lugar, intentando simplemente estar junto a esos otros seres que habitan un espacio como este, dedicado a la cultura desde su origen, digamos, al cine primero, y luego lo sabemos bien, el devenir de este lugar, para intentar estar un tiempo con los actuales habitantes de por lo menos las 2/3 partes del edificio del Larva, ¿no? Palomas, que de alguna manera, si le hiciéramos caso un poco a la idea de multiperspectivismo de Ribeiros de Castro, el antropólogo brasileño, digamos, nos invitan a pensar otras miradas en las que no podemos siquiera intentar representarlas o incluso ni siquiera se trata de comprenderla, simplemente de dar cuenta de la existencia de que este espacio en este mismo momento está siendo habitado no solo por palomas, sino por ácaros, pulgas, ratas, y dando por hecho que los que estamos ahora acá no compartimos ni siquiera la misma perspectiva. El libro de Choquet se convirtió en un problema teatral para nosotros, cuando después de Guadalajara fuimos a Mérida a trabajar otra máquina, una máquina que le habíamos un poco ingenuamente llamado la máquina de guerra, como parte de un proyecto más amplio, y que tenía que ver con la cruz parlante. La cruz parlante es una cruz que habló para invitando a los indígenas mayas de la zona, de ahora es Quintana Roo, pero de la selva en el centro de la península de Yucatán, y invitaba a los mayas a una rebelión indígena. Decía: ha llegado el momento de una rebelión indígena contra los blancos de una vez por todas. Los blancos se refería a los mexicanos. En realidad lo que estaba haciendo era un llamado a la guerra contra el Estado mexicano, en pleno 1846 o 45, por ahí. Luego se dan cuenta que el ejército, la guerra en efecto ocurrió, duró varias décadas. De hecho, Porfirio Díaz la dio por concluida ahí por 1804, más o menos, donde sin como tal firmar un arreglo de paz, ni mucho menos, simplemente otorgó de facto una especie de zona autónoma que hoy día el gobernador o los gobiernos de Quintana Roo han llamado la zona maya, más un poco como frontera turística en la selva de Quintana Roo. Pero ahí subsisten los llamados cruzobros, que siguieron a esa cruz en su llamado a la guerra y siguen todavía adorando el culto de la cruz parlante en una iglesia que, si bien ellos le llaman iglesia católica, es una iglesia dedicada a las hijas de la cruz, porque la primera cruz que habló fue destruida. El ejército mexicano entró, en ese entonces el gobierno estaba presidido por Santana, y hizo entrar a las tropas del ejército mexicano a lo que entonces se llamaba Chan Santa Cruz, hoy se llama Felipe Carrillo Puerto. Destruyeron el árbol de caoba donde estaba la cruz parlante, donde había aparecido al lado de un cenote, y investigaron más y encontraron la respuesta al misterio de una cruz que hablaba, que era que un ventrílocuo llamado Manuel Nahuatl se ponía ahí cerca del árbol de caoba y, gracias a sus artes de ventriloquía, podía hacer creer, un poco ayudado también por la concavidad del cenote, hacer creer que aquella voz provenía de la cruz, una cruz de madera, que al ser destruida, dicen los pobladores mayas, que todavía siguen el culto de la cruz, tuvo hijas. Es decir, las astillas de esa cruz luego se convirtieron en dos cruces más que están custodiadas, nadie las ha visto desde hace prácticamente más de 100 años, y fueron, fueron resguardadas, o son todavía resguardadas, en dos zonas, en dos pequeños poblados, igualmente en la selva de Quintana Roo, en esa llamada zona maya. Siguen siendo invisibles. La cruz, después de hablar, empezó a emitir otro tipo de mensajes, hasta que al final solo enviaba cartas, ¿no? La cruz enviaba cartas dando órdenes de cómo atacar, en qué momento atacar, o, por ejemplo, cómo castigar a los infractores que habían llegado a la zona de la cruz parlante, a la zona maya, ¿no? A la zona de autonomía maya. Investigando sobre este fenómeno y sobre un objeto que detona la guerra, un una guerra que de alguna manera, al no haber sido, digamos, no haberle puesto fin, podríamos considerar que todavía permanece. Es un poco como el ejército zapatista. El ejército zapatista no ha bajado la declaración de guerra contra el Estado mexicano. Es decir, en estricto sentido, esa guerra está en pie. Si bien se han declarado amnistías, etc., en estricto sentido, el ejército permanece sublevado contra el Estado mexicano. Pues lo mismo pasaría con los mayas, solo que ha pasado mucho más tiempo. Y quizás están haciendo la guerra por otros medios, que no necesariamente son la política, siguiendo o invirtiendo esa idea de que la política es la guerra por otros medios. Por otros medios podríamos pensar que lo que los indígenas mayas hacen en esa zona es ni la guerra ni la política, sino han encontrado otros medios para continuar la confrontación contra un agente que no deja de ser extraño para ellos, que es el Estado mexicano, la idea de nación, del Estado-nación o de México. Pues buscando sobre esto, el informante con el que trabajábamos en Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz, nos dijo: si quieren entender qué pasó aquí, vayan a Xoquén, que es un pueblo muy cerca de Valladolid, en Yucatán. Valladolid fue la ciudad colonial quizás más importante de la colonia en la península yucateca. Y dice: y ahí busquen a la Cruz Tun, la Santísima Cruz Tun, que es... Si quieres ya le quitamos el audio. ¿Le quitamos dos cosas? El audio. Es el que está fallando este. Ah, bueno. La Santísima Cruz Tun es una cruz de piedra en el pueblo de Xoquén, que los pobladores del lugar dicen que es una cruz que marca el centro del mundo, el Axis Mundis, porque es una piedra que no fue construida por humano alguno, y que la piedra, si uno intentara cortarla, tendría que llegar directamente al centro de la tierra. La intentaron mover en algún momento, pero estaba tan enraizada de alguna manera tan profundamente que era imposible moverla. Es una cruz no muy grande, pero de aspecto colosal. Desde luego está prohibido fotografiarla. Toda fotografía que ustedes puedan encontrar de esta cruz ha sido tomada de mala manera, es decir, violando el precepto de que es una cruz invisible, es decir, no puede ser fotografiada ni reproducida. De tal manera que no se las puedo mostrar, pero es una cruz que en su altar reúne, digamos, una serie de imágenes y de imaginarios verdaderamente sorprendentes. No solo hay vírgenes de Guadalupe, sino que la misma cruz, por ejemplo, está vestida con un huipil sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y cada huipil de esos son peticiones, promesas, etc. Esa cruz hablaba, también hablaba, y parece ser que es la cruz madre, digamos, es la cruz de la cual se derivaron todas las demás cruces, incluyendo la famosa cruz parlante que detonó la guerra de castas de 1846. Se dice que enojados porque las cruces, que antes eran tres cruces, digamos, la cruz de piedra y dos más de madera, enojados los pobladores de Xoquén por la cantidad de ofrendas que les pedía cada vez que iban con la cosecha de maíz o de lo que hubieran cosechado y pasaban cerca de la cruz les hablaba y les decía: tienen que darme tanto de maíz, tanto de cacao, tanto de lo que sea. Y enojados, digamos, porque las demandas iban aumentando conforme pasaba el tiempo, decidieron quitar especialmente a las dos cruces de madera, que eran las más violentas, porque si no se les daba lo que pedían, producían males, brutales, enfermedades, muertes, etc. De tal manera que las cortaron, y se dice que al quitar las cruces de madera y llevarlas a una cueva, las cruces decidieron escaparse a través de cenotes, y fue entonces que aparecieron en aquel cenote donde la cruz habla, incitando a una rebelión indígena. De ser esto así, bueno, no pasa nada, si quieres seguimos. El PowerPoint. Me interesaba más que mostrarles otra cosa, ahora les enseñaré algunos documentos. El asunto es que esta cruz, la Santísima Cruz Tun de Chopin, no estaba sola. Junto con la cruz, que al parecer era un mensaje divino dejado por Dios, había un libro sagrado, del cual se hablaba poco. Digamos, la cruz está ahí, uno puede irla a visitar con todo un ritual de por medio, pero la puede uno ir uno a visitar, pero a la cruz le falta algo, y lo que le falta es un libro que fue dejado allí por Dios. Pero ese libro no es cualquier libro. El libro mide, en fin, digamos, faltaba ese testamento. Sin embargo, nosotros no le dimos demasiada importancia en ese momento, lo que nos interesaba era la figura de la cruz. Entonces dejamos pasar el dato de que había habido un libro allí que ya no estaba. En realidad, lo que nos llamó la atención fue encontrar estas notas de prensa. En la prensa yucateca, en un ejercicio de investigación hemerográfica, en la que en 1990, en plena presidencia de Carlos Salinas de Gortari, muchos son muy jóvenes, quizás ni siquiera lo recuerdan, pero Carlos Salinas de Gortari, digamos, fue el primer gran exponente del neoliberalismo en este país. Digamos que el propio Miguel de la Madrid, su antecesor, había dicho: yo soy el último presidente revolucionario, lo que me siga ya es otra cosa. Y en efecto, Carlos Salinas de Gortari implementó a pie juntillas, digamos, todas las políticas que venían de esa lógica de los Chicago Boys, del neoliberalismo a rajatabla, y sin embargo todavía, como con un influjo priista y con una inteligencia y una astucia política incuestionable, Salinas de Gortari decide hacer un programa, un llamado Programa Nacional de Solidaridad, con el cual intentaba paliar los daños que una aplicación económica tan violenta como el neoliberalismo implicaría. Así que viajó por todo el país, literalmente, digamos, promoviendo el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, que implicaba que el gobierno daba un cierto recurso económico a cambio de que los pobladores de esos de las ciudades o los pueblos donde ese programa se aplicaba trabajaran. Digamos, el gobierno daba cemento y dinero y los pobladores pavimentaban sus calles. Cuando Carlos Salinas de Gortari fue a Chopin en 1990, ahí está la nota, la imagen de la reunión que presidió ayer por la mañana en Chopin el licenciado Carlos Salinas de Gortari, donde se enteró de antiguas y casi olvidadas creencias populares como el resurgimiento de la raza maya. Carlos Salinas de Gortari recibió de parte de los pobladores y del Supremo Consejo Maya una serie de peticiones. Las peticiones son, aquí están, de hecho también las tenemos de alguna manera documentadas. Fueron muchas, en realidad fueron ocho peticiones que tuvieron que ver con, están documentadas en los archivos, tuvieron que ver con, en los archivos de Chopin, con ocho cosas fundamentales. Una de ellas fue pavimentar una calle, otra de ellas fue hacer una telesecundaria, otra de ellas fue una casa para que duerman los libros, así se lo pidieron a Salinas de Gortari, que era una biblioteca que hoy se llama la Biblioteca Flores Olea. La otra fue la barda del cementerio, la otra fue agua entubada, la otra fue un médico 24 horas al día en la clínica de salud, que no era más que un pequeño cuarto. Y la última, y quizás la más inquietante, bueno, luego les muestro exactamente los documentos que dan fe de esto que le pidieron, La más inquietante fue que les ayudara a encontrar el libro que fue sustraído de Choquén. Se dice que en el siglo XIX, precisamente en los años 40, digamos, coincide con el inicio de la guerra de castas, digamos, coincide con esa cruz que habló, y se dice que los poblados de Choquén prestaron el libro a otro poblado, no muy lejos de allí, pero que fue una de las cunas de la guerra de castas, uno de los lugares donde la guerra inició, es decir, la guerra maya contra el Estado mexicano, y por alguna razón el libro era importante para empezar esa guerra. No es el primer libro que de alguna manera detona una sublevación. Sabemos bien, digamos, la tradición abrámica por el lado, digamos, judeo-occidental, habla de los libros del pueblo del libro. Los pueblos que poseen libros son pueblos que de alguna manera están señalados a conducir o a sobresalir sobre los otros pueblos. Eso se consideran, por ejemplo, una cierta la tradición abrámica judía, se hacen ellos, digamos, poseedores de un libro sagrado, y Dios, a través de ese libro, les dicta una cierta soberanía. En el caso de otros libros, por ejemplo, más próximos a nosotros, podríamos pensar en Madero, en Francisco y Madero, el prócer, el mártir de la democracia en México. De hecho, hoy podemos ver a López Obrador oficiar, digamos, las conferencias de prensa, respaldado por tres iconos fundamentales, que son Juárez y Cárdenas, pero en el centro está Madero. Él, digamos, la figura, si hiciéramos caso sobreposición, la figura con la que aparentemente López Obrador querría fundirse es con Madero. Y Madero, y eso se sabe bien, está muy estudiado, es por todos conocido, Madero escribió un libro con el cual se detona la Revolución Mexicana, que es la sucesión presidencial, donde de alguna manera plantea el programa en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, donde llama, digamos, a un principio democrático de sufragio efectivo, etc. Pero ese libro fue escrito, dictado de alguna manera por espíritus, dictado por Raulito, su hermano, que había muerto muy niño, pero que a través de sesiones espíritas a las que era muy afecto Madero, podía invocar. Y la voz de Raulito y de otro personaje menos conocido, incluso el propio Madero acepta no saber quién era exactamente, le dictan el libro que da pie al movimiento revolucionario, digamos, fundador del Estado mexicano moderno. Entonces la idea, y ahí le estoy hablando de 1900, a principios del siglo XX, la idea de un libro que detona una rebelión no era extraña, ya no ha sido extraña, no es algo que nos debería extrañar. Así que el hecho de que los pobladores de Choquén del siglo XIX hayan prestado el libro sagrado a otros que van a hacer una sublevación, tampoco debería sorprendernos mucho. Lo que sí sorprende es que dicen que la última vez, digamos, una vez que se fue, en aquel momento ya no volvió, porque rolaba, digamos, por otros pueblos. La última vez que el libro sagrado, dicen los pobladores, fue visto fue en la ciudad de Valladolid, en 1943, cuando se celebran los 400 años de la fundación de esa ciudad, y al parecer fue llevado allí, y en la catedral fue expuesto. Ahora, ese libro no era cualquier cosa, no era cualquier libro. Era un libro que, si seguimos la descripción de los pobladores, es un libro que mide 1 metro por 1 metro, en el que está escrito todo, absolutamente todo: cómo se originó el mundo, cómo son las cosas del mundo, cómo se va a acabar el mundo. Y es un libro que está vivo, es un libro que da la vuelta solo a las hojas, y lo hace cada año. Pero si uno quiere darle la vuelta para ver el futuro, entonces el libro sangra. Así se lo escribieron al presidente Salinas de Gortari, a quien habían recibido, como vemos en esta nota, con canastas, con 6 canastas con frutos y productos de Shoken, porque decían que, bueno, voy a leerlo directamente, el licenciado Salinas de Gortari recibió ayer en Shoken 7 canastas con frutas, verduras, alpargatas y piles, etcétera, que representan los 7 palacios y la riqueza que el pueblo maya espera recobrar en el día del renacimiento de su raza, según las creencias que aún persisten en algunos poblados yucatecos. Si leemos la nota, que ahora no es el momento, pero están ahí disponibles en las hemerotecas, le dicen que en realidad Carlos Salinas de Gortari es el 6º en un linaje de 7 hombres poderosos que visitarán el pueblo de Shoken y que de alguna manera, al cumplirse esa profecía, cuando llegue el 7º hombre, que no sabemos si ha llegado, suponemos que no, el 7º hombre se recobrará la soberanía perdida maya. La soberanía maya que fue perdida, suponemos, durante la conquista. Ahí vemos la nota del presidente del Supremo Consejo Maya pidiéndole todas estas demandas. Y lo que nos parece curioso, lo que nos resultó realmente interesante, fue que el presidente, que se había asumido la carga de modernizar a México, digamos, el gobierno de Salinas de Gortari era el gobierno de la modernización y de incrustar o de encabalgar a México, que había vivido décadas de alguna manera de una ruta equivocada o superada, podernos engarzar, digamos, en la locomotora del progreso a través, por ejemplo, de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Este presidente modernizador, educado en Estados Unidos, en Harvard, con las ideas, digamos, más novedosas de la economía global, aceptó buscar ese libro. Y no solo eso, sino que le pide al doctor Arturo Guarman, que aquí lo vemos en una foto, ni más ni menos que con Levi-Strauss a su derecha, el doctor Arturo Guarman, que en ese momento era el director del Instituto Nacional Indigenista y además mentor del presidente, quien lo había de alguna manera también influido para que en los años 70 Salinas de Gortari, junto con su hermano Raúl y junto con un par de economistas bien conocidos, Camacho Solís y otro más, que ahora se me ve el nombre, decidieran viajar por Chiapas difundiendo ideas maoístas. Arturo Guarman, eminente antropólogo, es instruido por el presidente para encontrar el libro sagrado de Shoken. No sabemos cómo lo tomó el doctor Guarman. Se sabe que él decide regresar a México, pensar el asunto, lo sabemos por los archivos del pueblo de Shoken, que ahora pueden ver en un momento más, pero nombran una comisión para buscar el libro. Una comisión que implicaba los 3 órdenes de gobierno, es decir, el federal, el estatal, la gobernadora Sauri Riancho, muy cercana a Salinas de Gortari, va a Shoken, ahí recibe de alguna manera la bendición de un líder, de un sacerdote, de un men maya, e inician el proyecto Shoken Libro Sagrado, que es la búsqueda. La búsqueda del libro sagrado de Shoken implicaba varios puntos. Buscar, desde luego, en las bibliotecas, en todo el país, pensar si en Belice, por ejemplo, se sabe bien que Inglaterra, a través de Belice, influyeron mucho, de hecho, daban armas a los indígenas mayas sublevados para arrancar, digamos, ese territorio de la nación mexicana y apropiárselo, y entonces que los ingleses pudieran tener un pie más en América. En fin, se prepararon búsquedas en Belice, en Guatemala, y luego hubo otros dictámenes, como buscarlo no solo en las fronteras mexicanas, sino en Europa. Por ejemplo, se sabe de traficantes de piezas de arte prehispánico y que México es uno de los países que más piezas pierde, ¿no? Digamos, el contrabando de piezas prehispánicas es escandaloso. Entonces había que buscarlo en museos y en colecciones privadas en Estados Unidos, en Europa, etc. ser destinado a recursos públicos, y 3 años después de aquella visita de Salinas de Gortari, regresa Salinas a Yucatán en el 93 y dice que han encontrado el libro sagrado. Y les muestra, lo vemos en esta foto, presumiendo una copia que él guardará como uno de los libros más preciados en su propia biblioteca, pero que el verdadero privilegio que le da su investidura es devolverle al pueblo de Xoquén el libro perdido. Inmediatamente el Supremo Consejo Maya reacciona y le dice: señor presidente, nos da mucha pena, pero ese libro no es. El nuestro medía 1 metro por 1 metro, estaba escrito cómo se había originado el mundo, cómo eran todas las cosas del mundo, cómo iba a ser el fin del mundo, estaba vivo, y si uno quería cambiar de hoja, sangraba. Desde luego no era este pequeño libro empastado como en rojo y que se lo habían entregado al presidente en Mérida en un acto que se consideró en su momento como un engaño al presidente, cosa que era grave, era muy grave, porque engañar al presidente, más a presidentes tan poderosos como lo fue Salinas de Gortari, no era cualquier cosa. De tal manera que se suscitó, digamos, un debate fuerte entre el Instituto Nacional Indigenista, el INAH, en fin, que nunca aceptaron, digamos, la responsabilidad de aquel equívoco. Y la verdad es que en 1993 estábamos ya muy cerca de algo que iba a dejar la búsqueda del libro de Xoquén como un asunto muy secundario. Unos meses después estalla. El 1 de enero del 94 estalla ni más ni menos que la sublevación indígena maya, que fue el ejército zapatista. Por cierto, el presidente del Supremo Consejo Maya, un diputado priista, fue asesinado en el 2010 en una carretera en Yucatán por móviles que aún no están determinados. El asunto es que aquella comisión quedó en suspenso. Nadie nunca ni la reactivó ni se continuó el trabajo, cosa que de alguna manera podríamos pensar que es, digamos, una deuda del Estado mexicano con los indígenas mayas, que al conocer, digamos, de un cambio de rumbo político en México, han comenzado de nuevo a pedir que se reactiven las tareas de búsqueda. Esto nos enteramos, digamos, de manera colateral, nosotros como grupo de teatro, que tenemos realmente muy pocas herramientas, y decidimos, digamos, activar las instituciones a las que nosotros podíamos acceder desde la Ciudad de México para preguntar si había, por ejemplo, un presupuesto asignado. Desde luego no lo hay en los presupuestos anuales de la Cámara de Diputados, en fin, pero si podría haber la posibilidad de que las instancias culturales, el INAH, el desaparecido INAH, que ahora es la Comisión para el Desarrollo Indígena, o algunas otras, pudieran continuar una búsqueda que quedó suspendida por razones comprensibles. Desde luego, la respuesta a esto no ha sido fácil, porque hay búsquedas quizás más urgentes, todos lo sabemos bien. Digamos que hoy día el Estado mexicano tendría que estar buscando otras desapariciones, y sin embargo eso no implicaría soslayar la falta de un libro, porque hay un pueblo que se dice de alguna manera representante de los pueblos mayas, a quien le hace falta ese libro. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué es un libro para los mayas? ¿Qué clase de libro buscó el Estado mexicano durante esos 3 años? ¿Qué imagen se formó en la cabeza del presidente cuando le describieron el libro? El libro es lo mismo para un indígena maya, por ejemplo, dado que es un libro que provenía desde mucho antes de la llegada de los españoles, dicen los poblados de Xoquén, que sería un códice, por ejemplo, aquí tenemos enfrente un códice inscrito sobre piel de venado, por ejemplo. El venado era muy importante en la cultura maya, ahora ha desaparecido prácticamente, pero se sabe que el venado es un animal no solo sagrado, sino precisamente por su carácter sagrado, es un animal muy importante en la por ejemplo, en la gastronomía maya. El tzik o el salpicón de venado, pues hoy ha tenido que ser sustituido por cerdo, o por pollo, o por otras cosas. De hecho, existe la famosa sopa del venado que corrió, que es una receta que de alguna manera intenta hacer una sopa de venado, pero como ya no hay venado, se le llama la sopa del venado que corrió, entonces se prepara, digamos, como si hubiera venado, pero sin venado. Es una sopa, digamos, que se prepara en días de fiesta, sin embargo, bueno, pues ya no hay venado. Pero vegana, me detengo, ¿eh? Vegana. Vegana, sí. Sin embargo, los que la han probado dicen que el gusto a venado permanece, quizás, ¿no? Porque la mezcla de hierbas, qué sé yo, el deseo de que haya hubiera venado. Ahora, por ejemplo, pensar en el venado nos lleva a ver muchas figuras, no todas son mayas, pero, por ejemplo, en este códice podemos ver a un venado, esta es la figura, la representación de un venado, que a su vez está en un libro, en un códice, porque los mayas le llamaban a los códices libros que hablan o libros que hacen hablar. Fíjense como poco nosotros íbamos ingenuamente sorprendidos a buscar la cruz que hablaba, y cuando llegamos al pueblo de Chan Santa Cruz y a los otros pueblos vecinos nos decían, bueno, la cruz hablaba, pero habla todo, los árboles hablan, los pájaros hablan, las nubes hablan, las piedras hablan, es decir, todo habla, hasta los hombres. Hasta los hombres. De tal forma que el que hablara una cruz no era algo tan extraño como para nosotros era la idea de cruz parlante y demás. Digamos, los libros que hablan para los mayas son esos libros que se pueden interpretar de dos formas. Por un lado, un libro que está incompleto, digamos, un documento, podríamos pensarlo así, un documento que está incompleto porque lejos de leerlo como se lee un libro, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, este libro yo lo abro y lo leo de izquierda a derecha y voy pasando las páginas. Pero los códices, digamos esto, en la tradición bibliológica, es lo que se llamaría un códex. Un códex, de alguna manera, se contrapone a la idea de volumen. El volumen es algo que se despliega, más como un códice, como el que están viendo ahí, y puede ser leído de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque en realidad el ejercicio de lectura no tenía que ver con la lógica de que en el libro está contenido un conocimiento que simplemente hace falta leer para hacerlo aparecer o para comprenderlo o para aprenderlo. De alguna manera, el libro es la disposición de una serie de imágenes que, al ser, digamos, desplegadas en un tiempo y en un momento determinado, dicen una cosa distinta un día que mañana o que ayer. Siendo leído, activado por mí, o activado por Jesús, o activado por Mario Chan. Dependía quién lo abría, en qué circunstancias, en qué momento, porque estaba incompleto. Hacía falta, digamos, una parte oral, una parte de tradición y de memoria que se transmitía, en la que el libro era una especie de suplemento o de complemento de aquellos que lo sabían o lo podían leer. De tal manera que el libro no es que hablara, sino emitía voces quizás, pero de alguna manera sí hablar al lector. En el caso de este venado, lo que tenemos es un venado inscrito sobre piel de venado, que a la vez despliega, lo pueden ver ustedes ahí en medio, un códice que representa a su vez a un venado, digamos, es una puesta en abismo de piel de venado, representación de venado que representa un libro dibujado un venado y así aquí. De tal manera que nos hacía pensar en la posibilidad de que los libros fueran, por ejemplo, venados, o venados como víctimas sacrificiales, digamos. No. Y, sin embargo, el metro por un metro nos extrañaba. Llegamos a ciertos datos inquietantes, en algún sentido, de que el sacrificio infantil era una práctica recurrente entre los mayas. En algún momento pensamos que la víctima sacrificial no pudiera, no sería un venado, sino un niño. El niño, por muchas razones que, en las que no me voy a detener, podría haber sido, digamos, no solo portador, sino el libro en sí mismo. Cabía la posibilidad de que el libro fuera el pueblo, cabía la posibilidad de que el libro fuera una memoria que había sido arrebatada, de alguna manera interrupta, no solo por la colonia, sino a lo mejor por todo un ejercicio, digamos, de temporalidad, de colonia, de aculturación, ¿no? Aculturamiento, no sé cómo se tenga que decir, a lo largo de los años de conquista, y que un poco la demanda de este poblado maya fuera la exigencia, como una especie de triquiñuela o de estrategia, digamos, de inversión, la exigencia de pedirle al mandatario supremo, el presidente Carlos Sáenz de Gortari, la obligación de buscar algo que de alguna manera tenía un carácter espectral. Un carácter espectral porque al aparecer la imagen desaparecía, provocando una especie de abismo, llamémosle así, epistemológico, en donde había una especie, un poco como nosotros aquí con las palomas, una especie de imposibilidad, de alguna forma, de poder ver como ve una paloma. Se dice que las palomas habitan los edificios en las ciudades como si fueran acantilados. Eso solo es una traducción, digamos, humana, de cómo pensamos que las palomas decidieron habitar justamente esos dos balcones de este edificio. Podemos imaginarlos como que las palomas se imaginan habitando un acantilado, pero eso no es más que una elaboración humana, digamos, desde nuestra perspectiva. En un libro del cual se dice que podría haber sido una copia, el libro Sagrado Shoken, que es un libro muy conocido, muy estudiado incluso, que es el Códice Florentino, hay una imagen, y con esto de alguna manera cierro esta intervención, que es esta, la imagen del eclipse. El eclipse es representado de una forma verdaderamente curiosa y inquietante, porque, digamos, sabemos que es un eclipse porque está escrito, sabemos que el Códice Florentino fue escrito, digamos, bajo la supervisión de Sahagún, del fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, y allí puso, digamos, a escribanos y a dibujantes indios a escribir la historia prehispánica, de alguna manera un ejercicio de acumulación de un conocimiento que luego sería instrumentalizado en función de la colonia misma. Sin embargo, el libro, el Códice Florentino, es un libro peculiar porque actúa de alguna forma como, en efecto, como una especie de sumisión ante la idea de producir un libro dando toda la información necesaria para, digamos, para los dominadores, ¿no? Los indígenas estaban dándole a su conquistador la información necesaria para continuar la colonia, y sin embargo tiene una función doble. Los que lo han estudiado bien insisten mucho en esto, a la vez de una forma más o menos críptica, como criptomensajes que están enviando o vaciando en ese libro, de alguna manera profecías para que en algún momento esa soberanía perdida sea recuperada y haya forma de encontrarla en un libro. En un libro, porque sabemos bien que los libros prácticamente en su totalidad prehispánicos realmente fueron quemados. En el caso de Yucatán, el auto de fe de Diego de Landa en Maní, se sabe que quemó muchos libros, pero no solo Diego de Landa, los propios mayas y los propios mexicas quemaban sus libros por muchas razones, por ganas de ya pasar a otra cosa, por miedo a que los descubrieran con un objeto herético. De alguna manera los libros fueron convertidos en ceniza. Esta representación de un eclipse nos muestra un sol con los ojos abiertos previo a que la luna cubra el sol, y por otro lado nos muestra un sol con los ojos cerrados, que representa el momento del eclipse. Es decir, el sol, digamos, no es que nosotros dejemos de ver al sol porque la luna se interpuso entre nosotros, sino que el sol cerró los ojos y dejó de vernos. Hay en esta imagen inquietante una nueva, digamos, forma de pensar cualquier desaparición, ¿no? No solo dejamos de ver a los desaparecidos, sino ahí habría una provocación para pensar en esos ojos que nos han dejado de ver a nosotros, mientras nosotros decimos que esos que han desaparecido han desaparecido, digamos. Ya no me alargo más, con esto cerraría la investigación de Teatro Ojo. Sigue, hemos formado un comité interinstitucional para la búsqueda del libro sagrado de Chocén, que intenta articular, digamos, piezas en España, en Argentina, en México mismo, que implican, digamos, con herramientas, digamos, nuevas. No solo son investigadores, historiadores o bibliófilos, sino hay también arqueólogos, hay abogados, en fin. De ahí que el descubrimiento muy provocador de alguna manera de los documentos que este libro contiene, más allá de lo que estos documentos, que tienen más que ver con un enfoque policíaco, digamos, y que nos dejarían ver que los gobiernos no han dejado del todo de, o los estados, o el estado como institución moderna, no ha dejado del todo de buscar el libro sagrado de Chocén, y con la búsqueda por parte del libro sagrado de Chocén, no han abandonado, como sabemos bien que el estado, como gran productor de ficciones, no abandona del todo esa parte, digamos, de contacto con los fantasmas, con lo espectral, con lo irracional, con lo invisible, con lo que un antropólogo ha llamado y ha estudiado profusamente la magia del Estado, digamos. ¿Qué parte de la soberanía del Estado moderno, tal como lo entendemos como institución moderna, racional, la razón del Estado, incluso se dice cuando el Estado hace cosas, digamos, ejerciendo su plena soberanía, se mata a alguien por razón de Estado, se corre a alguien de su casa por razón, a un pueblo entero por razones de Estado, se declara la guerra por razones de Estado, se viola la ley por razón de Estado, no deja del todo de considerar en la posible existencia de un libro sagrado. De ahí que estos documentos, que me queda claro que si bien pueden haber sido escritos a partir de la idea de una ficción, han bebido de hechos, digamos, absolutamente constatables. Es decir, los nombres que aquí aparecen los podemos encontrar en los registros civiles, en la prensa, en... y el juego, digamos, de ficción y de ordenamiento, digamos, de las piezas, no hace más que lo que hacía de alguna forma Don Juan, el famoso Don Juan de Tirso o el de Molière, que es engañar sin mentir, digamos. De ahí que la pregunta, que es política ante todo, tendría que ver, y estética, digamos, cómo aparece lo que aparece, tendría que ver con nuestra relación, pues, con las instituciones, su grado de y la magia que la sustenta, digamos, aquello que le da vida al Estado no dista mucho, digamos, de aquello que le da existencia y vida a un libro como Schocken. Y ya, con esto. No, sigue, por favor. No, yo encantado de escucharte. Pues, ¿qué puedo decir, no? Así que son muchas cosas las que ha planteado Héctor y están muy mezcladas, ¿no? A ver, yo voy a intentar, ya que él ha puesto a lo mejor pues una perspectiva los dos creo que vamos a hablar de la perspectiva un poco del libro, ¿no? Porque lo que pasa con el libro, estamos comentando que intersectan tantas cosas en ese libro, intersectan cuestiones prehispánicas, intersectan cuestiones de la consolidación de una idea de Estado, de la idea occidental de Estado-Nación, ¿no? En un entorno en el que quizá no sea la categoría política a lo mejor más adecuada, intersectan cuestiones religiosas. A Jacinto Canek pues le imputan crimen de lesa majestad divina y crimen de lesa majestad humana, ¿no? Es decir, toda esta fusión hace que en realidad la sensación de que el libro de Schocken es ventrílocuo y nosotros somos los muñecos un poco es muy fuerte, ¿no? En ese sentido la realidad casi ontológica es vertiginosa, ¿no? Por mucho que nos pongamos una perspectiva a lo mejor pues racionalista, científica, ¿no? Que a lo mejor es a la que yo podría escribirme para lo bueno y para lo malo. Pero dicho esto, dicho digamos que a todos y en el hecho de que estéis aquí o de que ojéis el libro o de que ya lo hayáis ojeado, ya creo que ya formáis parte de ese marco, formamos parte, ¿no? De ese marco que instaura el libro de Schocken, porque sí que lo que me gustó, lo que creo que Héctor tiene razón, es la capacidad de concentrar tantas cosas que provoca desdoblamientos continuos, ¿no? Incluido la realidad y la ficción. Incluso es muy difícil hablar en términos de realidad solo, de ficción solo, ¿no? A pesar de que todos estamos en ese marco, creo que la perspectiva que, bueno, creo no, la perspectiva que yo voy a intentar abrir es la perspectiva de un poco pues del Estado o de las personas que intentan gestionar la existencia de ese libro, ¿no? A lo mejor es una perspectiva más ordenadora. ¿A qué me refiero? Cuando Héctor acabó la intervención ya ha dicho el Estado tiene que pronunciarse sobre la propia existencia o inexistencia del libro de Schocken, en realidad yo creo que da una de las claves, ¿no? El Estado no puede no considerar en serio el libro de Schocken. Es decir, se concentran tantas cosas, se impugnan tantas cosas que en realidad es la esencia de lo que se habla de como realpolitik, ¿no? Como la propia definición de Estado, si no da una interpretación de qué es el libro de Schocken o qué no es, simplemente no existe el Estado. Así, dicho en esos términos. Es decir, el Estado, para existir, el poder político para existir tiene que pronunciarse sobre el libro de Schocken, es decir, sea a través de Salinas, de una manera populista, como quieras llamarla, o esotérica, o como quieras, o desde una perspectiva científica, es decir, Israel. En ese sentido, tuvo más razón de Estado el Instituto Nacional Indígena que el INAH. El INAH, yo creo que cuando en esa confrontación de la que ha hablado Héctor, una institución dice que hay que buscar el libro y otra institución dice que ese libro no existe, digamos, el Instituto Nacional Indígena, yo creo que por su propio apellido, ¿no? Indígena, no es lo mismo, pues lo indígena concentra cuestiones de poder, política, territorial, económica, es decir, es parte de, si se quiere plantear unidad de Estado, Nación de México, tiene que incluir lo indígena. No puede, o al menos, posicionarse frente a ello. Pero en cambio, el Instituto Nacional, el INAH, pues lo artístico puede no pronunciarse sobre lo político, aunque sea político, pero no es definitorio, ¿no?, el pronunciarse. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta para darle entidad a precisamente a este informe, ¿no? Este informe se pone en la posición de que el Estado tiene que hablar sobre, todavía hoy, tiene que pronunciar sobre el libro de Xóchitl. Entonces, en ese sentido, hay un intento de hacer el trabajo del Estado, claro, con todo lo que implica, quiero decir. Cuando hablamos del concepto de Estado-Nación, partimos de una serie de categorías que en determinados lugares pues simplemente se licúan, ¿no?, o se quiebran o se evaporan. Entonces, el propio hecho de elaborar un informe a partir de todo lo que Héctor nos ha ido mostrando con recortes de prensa, con manifestaciones artísticas, con manifestaciones populares, con cuestiones simplemente no etiquetables dentro de una constitución como puede ser que un pájaro hable, el hecho tú de intentar con esos instrumentos, digamos, deglutirlo, ya te está dejando un poco en evidencia, ¿no? Es una contradicción que parece insalvable, a lo mejor ahora lo es, ¿no? Pero está, o sea, está. Y un poco el texto intenta partir de esa contradicción, que lo que va a llevar es, como mínimo, a muchas deformaciones. Deformaciones de las relaciones de causalidad, deformaciones de la idea de poder, como un poco los espejos estos deformantes, ¿no? Que siendo tú, ya las partes tuyas simplemente tienen a lo mejor más entidad una mano que la cabeza, ¿no? Es un poco un punto. Como se juntan tantas cosas, como he dicho, lo político y lo religioso, las categorías que se pueden intentar lanzar un poco al aire, pues tienen que tener ese carácter, ¿no? Entonces, creo que un poco una idea que todos nos podemos poner a la hora de... Una idea que podemos todos aprender, ¿no?, a la hora de ponernos, ya os digo, en el punto de vista de Salinas, de Gortari, Dios me libre, pero... En el punto de vista del señor Gortari, tenemos que utilizar verbos que quizá no podemos usar el verbo gestionar. Voy a gestionar la búsqueda de Xóchitl, eso es ridículo. O sea, un poco lo que debería haberse planteado, o lo que seguro se planteó, al menos objetivamente, aunque dijera él voy a gestionar el libro de Xóchitl, un poco lo que estaba haciendo es voy a conjurar. Me parece que la idea de conjuro es una idea que nos puede ayudar bastante a ver cómo un Estado, con las deficiencias que podamos tener o no, se plantea ante una entidad, como puede ser este libro desaparecido, ¿no? Conjurar, creo que es una palabra que viene bastante bien para entender otra cosa que ha dicho Héctor, que es el asunto de esta nueva escisión que un poco el libro de Xóchitl explicita y caricaturiza en cierto sentido, que es esta escisión entre este pre-moderno de la London School of Economics, de la Escuela de Chicago, etcétera, que luego pues hace cosas, como todos sabemos, la biografía de Salinas, o por ejemplo, yendo un poco al norte, yo ahora estoy viendo en Tamaulipas, en Matamoros, y uno, digamos, de los cercanos a Salinas fue un gobernador que se llama Cavazos Lerma, seguro que os suena, que también a su modo reunía este perfil de personas, digamos, adalid del neoliberalismo, con una retórica muy modernizadora, muy de apertura a los mercados, etc. pero también con esta querencia a lo mejor hacia lo esotérico, ¿no? Cavazos Lerman, por ejemplo, siempre iba con una pirámide a todos lados para conjurar las energías negativas, ¿de acuerdo? Siempre iba armado con una pirámide, sí, la tenía debajo del sombrero, eso es lo que me han contado, ¿no? Un sombrero, la pirámide, ¿vale? Esta figura piramidal, ¿no? Y de hecho no ponía el aire acondicionado para que el aire acondicionado no interfiriera en las energías positivas de la pirámide. Y de hecho, lo primero que hizo al llegar al poder fue establecer un plan de meditación trascendental a todos los presos y funcionarios obligatorio, ¿no? Para llegar a unas cotas de meditación, o sea, para alcanzar estos niveles de meditación. Por cierto, David Lynch es también de... Y Jerry Seinfeld también es de esta parte, de este club de meditadores, precisamente de los que quiso implantar Cavazos Lerman. O sea, seguro que lo votarían si vivieran en Tamaulipas. Y bueno, son anécdotas, hay muchísimas también en los... También quiso grabar, esta es buena, porque como que me continúa un poco lo que quiero desarrollar. Hizo grabar en todo documento oficial pues una especie de pirámide, así, ¿no? Que es la que le representaba. Que vuelve un poco a entroncar con el aspecto este de lo caricaturesco, la caricatura que provoca el hecho de tú querer conjurar con instrumentos tan asépticamente modernos como querer que todo pase por un papeleo oficial, pero ponerle la marquita, ¿no? La marquita de la pirámide. Es decir, de esa confrontación, digamos que la majestad, al menos la majestad política, pierde frente a esa, digamos, majestad divina, espiritual, o como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, volviendo con ese aspecto también como de que el Estado tiene que pronunciarse sobre ese punto, creo que a mí me llamó mucho la atención cuando Héctor estuvo compartiéndonos toda esta investigación, el aspecto de que Estados Unidos es quien tiene el libro de Shoshin, ¿verdad? Y por eso es el imperio actual, existente, y por eso domina el mundo, ¿no? Entonces esa idea... Es la pista que le daban a... Dice, creemos que lo tienen en Estados Unidos porque en ese libro está todo, por lo tanto ellos pueden inventarlo todo porque ya lo están viendo allí, digamos, ¿no? Ven el futuro de alguna forma, claro. Entonces pueden inventar el helicóptero. Entonces, ese punto creo que también, aún como decía Héctor, dice la verdad mintiendo o miente diciendo la verdad, en el sentido de que también nos permite el entender que una búsqueda de ese tipo tiene que implicar a un organismo binacional. Quiero decir, el informe, el posible, sobre el posible paradero, parte de esa idea de binacionalidad, de que las instituciones... Estados Unidos no puede tampoco no pronunciarse sobre ese aspecto, ¿no? Lo estoy diciendo de una perspectiva maquiavélica, porque el libro tiene una perspectiva maquiavélica, pero es una perspectiva que creo que extremando quienes leáis el libro vais a ver frases muy maquiavélicas en el sentido de muy de asunción de la manipulación como política de Estado. Pero creo que no tenemos que escandalizarnos, quiero decir, la búsqueda el planteamiento de hacer un informe ficticio sobre el libro de Chaucer, en realidad, como que llega tarde. Quiero decir, en general, los estados, no estoy revelando nada, o sí, pero sí que hay una creencia muy grande por el hecho de la técnica del manuscrito encontrado. Es decir, de construir libros, folletos, etcétera, que poniéndose en la posición de la persona a lo mejor que se desea estigmatizar, se difunden. Por ejemplo, a mí una de los asuntos que también concentran muchísimos temas interrelacionados en México, es el Mondrigo. El libro este supuestamente encontrado un activista del 68 que en una operación de la, no sé si era de la Dirección Federal de Seguridad en ese momento, pero bueno, de las instituciones que velaban por el statu quo en ese momento de agitación, que pronto se cumplirán pues otro año más, supuestamente encuentran en el dormitorio, en la recámara de un activista del 68, y de ahí está pues todo el delirio que se supone, todo el delirio deformado que se supone los activistas del 68 estaban crípticamente, no de una manera explícita, sino implícita, queriendo desarrollar y en último extremo corromper, ¿no?, al Estado mexicano. De hecho, hoy leyendo en la mañana sobre el Mondrigo, la versión que leí decía que lo habían encontrado, es decir, encuentran un cadáver en el pasillo del edificio Chihuahua y en el cinturón, entre el pantalón y el cuerpo, encuentran el diario, porque era un diario, sí, que un diario. De hecho se cierra el día 2 de octubre diciendo, ahora sí, sí ya sí, no sí, es como la cerrado. Y dice, el libro está bañado en sangre, ¿no? Exacto. Digamos, exacto. El manuscrito. Ajá. Era al final también, claro, la última. Claro, como encontrado, sí, el aspecto este del como de darle un apunte como de testamento, como de, porque también, claro, es un cierre. En realidad el es una manera que es como habitual en un entorno violento. Cuando se quiere tener esa última palabra, pero a su vez mantener el aspecto, digamos, sacralizado y en el sentido dogmático de la revelación de primera persona, se suele atribuir ese aspecto de la última voluntad fue escrita. Y eso lo vemos, por ejemplo, de una manera súper popularizada, súper masificada en todos estos mensajes, estos narcomensajes, ¿no? Siempre deja la última voluntad y muchas veces habla en primera persona. Me mataron por Chapulín. Me mataron porque no tal, siempre. Y es una manera, y obviamente no lo escribe él en ese momento, y si lo escribes dictado y bajo tortura. Pero, y por eso tanto este libro como el Mondrigo, como otros libros que aparezcan, sea en las catacumbas de la Realpolitik, o sea por artistas o lo que seamos nosotros, no podemos no aprehender algo que está en el aire. Y es ese aspecto de pues eso, de hablar por el muerto. De hablar por el muerto, pero en realidad no estamos hablando por el muerto, en realidad estamos poniendo en boca del muerto nuestro discurso. Quiero decir, obviamente, el carnicero del Golfo, de Jalisco, de los Zetas, me da igual, obviamente no ha hecho un curso, un máster de literatura, pero se sabe que esa técnica narrativa es muy fuerte. Impregna muchísimo. Impregna muchísimo porque es la última palabra. Y aunque todos sepamos que no está escrito por esa persona decapitada en una cartulina verde, o por el activista, que no era activista, que sería un Godín FX. Bueno, se le atribuye a Gutiérrez Barrios, ni más ni menos, ¿no? Al director de la Federal de Seguridad. Sí, el plan estratégico de hacer eso, seguro. La escritura concreta, pues sería increíble que el máximo jefe de la Dirección Federal de Seguridad se pusiera en sus noches a escribir el Mondrigo. Eso sería, vamos, como cerrar el círculo cuadrado, por así decirlo, ¿no? Entonces, todas estas anécdotas un poco para darle el segundo punto. El primer punto era la necesidad de que el Estado se pronuncie, está obligado consustancialmente a pronunciarse sobre aspectos como lo que intersecta Innocent, y el segundo punto es que ese aspecto ficticio está en documentos reales, con consecuencias reales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, doble, digamos, es como negativo, negativo, positivo, ¿no? Ficción, ficción en este libro rosa, realidad. Porque si os fijáis, en un momento, ya esto lo pongo como preámbulo para el tercer y último punto, cuando se descompone todo, digamos, todo lo que supone el régimen priista, ¿no? Por poner una fecha simbólica en 2000, por poner una fecha simbólica, ¿eh? Cuando se descompone, no solo se descompone, no se desmorona como, pues, eso, como Pedro Páramo, ¿no? No se desmorona como piedra, más bien se licúa. Yo creo que la imagen es licuado, ¿no? Se licúa en todo, ¿no? Y no solo las redes políticas se fragmentan, sino que también se fragmenta la política de distribución de ambigüedad y sabotaje del discurso público como política de Estado. Eso era una política bastante clara por parte del régimen priista. No digo que sea el único régimen que lo haya hecho en la historia, pero sí que ha llegado a unas cotas muy, muy complejas, ¿no?, para desmantelar. Pero no solo eso, no solo las redes políticas de protección, no solo ellas se democratizan, sino también se democratizan muchísimas técnicas para difuminar la confusión. ¿De acuerdo? Una de ellas es este uso masivo, por ejemplo, del mensaje del muerto, que es una manera también de dar un sentido interesado, pero de buscar un sentido. Y otra que también creo que es importante y que creo que diría que da para mucho, ¿no? Yo solo aquí lo puedo apuntar, es la idea de carta. La idea de mandar una carta. Pero mandar una carta como a personas que jamás la van a recibir o entidades que no la van a recibir, ¿de acuerdo? Eso lo veis mucho en el modelo este del audiovisual, de los mensajes grabados en YouTube, de los narcovídeos, por así decirlo, ¿no? Si os fijáis, si empezáis a verlo en estos términos, muchísimos, a partir de los últimos 2 o 3 años, tienen un formato epistolar. O sea, la persona se despide con una carta y con una estructura muy clara, tipo, yo soy esta persona, yo he hecho esto, recomiendo que no hagan esto, y establece divisiones muy claras, con muchísimos recursos literarios que se pueden rastrear, ¿no? Y obviamente es entronca con una necesidad de sentido, que es crucial, ¿no?, en la violencia en la que estamos, ¿no? Pero si os fijáis, esa serie de formatos que paulatinamente están coexistiendo con el formato ritualista del juicio. Si os fijáis, antes lo más era casi siempre eran juicios un poco, estaba de hecho muchas veces el señor, ¿no?, el que iba a ejecutar o el armado, ¿no?, y hacían un poco, ¿quién eres? Soy Pedro, ¿tú qué tal? Pero poco a poco, un poco por una estilización muy efectiva, yo creo, se ha ido sustituyendo, ¿no?, por ese recurso literario. Entonces, en ese sentido, otra vez, la ficción nos ayuda más casi que la realidad, ¿no?, para entender el algo tan real y tan ajeno a las metáforas como puede ser, pues, la violencia, ¿no? Y ya, como por acabar, un poco ya para retomar la palabra de, para que Héctor, pues, que retome un poco, pues, lo que quiera decir, a mí me gustaría también también destacar el aspecto de continuidad, o sea, de continuidad. O sea, creo que el libro, o sea, la propia idea del libro de Chocén y de todo lo que Héctor ha explicado, todo lo que va relacionado, intersectado en niveles que son súper complejos y que Chocén es, pues, es la punta del iceberg, ¿no? O sea, pero nos sirve un poco para empezar a bucear esos niveles. Creo que es importante esa idea de continuidad. De continuidad que en el caso del libro de Chocén instaura una continuidad 500 años, me da igual la escala que queráis, o desde la guerra de castas, me da lo mismo, pero esto es una continuidad que creo que también es súper importante para entender la violencia actual. Es decir, hay ideas como la idea de transición que pueden ser muy útiles para, como primer punto de partida, ¿no?, como primer punto de partida para entender las cosas, pues si ha habido un cambio, ¿no?, estamos aquí, ha cambiado esto, pero creo que nos vedan lo que creo que la realidad, ¿no? Y es el más bien las ideas estas de licuado, de transformación, de mutación, de énfasis, de deformación, de enfatizar de la linealidad algo que estaba por abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro Isocén funciona un poco como un río, en ese sentido, ¿no? O sea, en la poesía medieval se solía comparar, pues, nuestras vidas son ríos que van a parar al mar, que es el morir, ¿no? Pues un poco la idea de río, que es una idea temporal, en ese sentido, más que espacial, creo que nos ayuda, ¿no? Porque el libro Isocén tiene un componente, creo que que lo que detona son más bien continuidades temporales, más que espaciales. ¿Por qué digo esto? Porque de lo que está hablando Héctor, y ya, sí que ya me callo, de lo que estaba hablando Héctor, a mí me planteaba, ¿por qué intersecta tanto en eso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, es muy difícil que tantas cosas intersecten en algo. Normalmente son contradictorias. Por ejemplo, la religión del libro, el Corán o la Biblia del Antiguo Testamento. Yo creo que quizá no podrían concentrar tantas cosas como lo que se supone que es el libro de Isocén, ¿no? Porque sí que hay un punto dogmático como de reconstrucción, trituración, borrón y cuenta nueva, que en el libro de Isocén no puede haberlo. Y no puede haberlo porque es una cruz y no una estrella de llave o un círculo o un símbolo periscánico, no, es una cruz que dio Cristo al pueblo maya, ¿no? Al pueblo maya con unas características redefinidas a partir de la conquista, ¿no? Es decir, digamos que es un pueblo maya que tiene que plantearse a posteriori, digamos retroactivamente, qué es como pueblo maya, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que abunda mucho en esa idea de proceso, ¿no? A la que todos nos podemos sumar para entender cuestiones que quizá en aparente no tienen nada que ver, como puede ser la violencia contemporánea. Ya como epílogo, me gusta mucho que digas lo de la paloma, porque precisamente en uno de los organismos binacionales que se encargan de buscar este libro es el Cuerpo de Fuerzas Especiales de Tamemantla, Estado de México, cuyo emblema es un murciélago, ¿verdad?, que está sobre México, que tiene una cruz, y que fuera de especiales, pues ya sabemos, los gafes, los sedas, etcétera, pero que hay un libro de Thomas Nagel que precisamente está dedicado a plantearse cómo sería ver el mundo desde la perspectiva de un murciélago, ¿no? Ese perspectivismo del que hablabas y que también, pues, nos permite, pues, salir un poco de esas ideas iniciales que Salinas a lo mejor abrió de una manera dogmática, pero que nos permiten de una manera muy fértil entender, yo creo, hasta incluso todo lo que se va a hacer hoy en 2018 para intentar, pues, explicar, encauzar, acabar, criticar la violencia en este nuevo gobierno que tiene tantas raíces, ¿no?, como las que has dicho, de Madero, Cárdenas y Juárez, ¿no? Y ya, con esto, pues, sí que vuelvo, pues, que Héctor, si quiere decir algo. No, bueno, nada más, sí, y para que, si alguien quiere hablar, ya demos paso a eso. Simplemente, y no les estoy revelando nada, pero en uno de estos informes hechos por estos organismos binacionales, entre ellos los cuerpos especiales de el Cuerpo de Fuerzas Especiales, recomiendan al final, ¿no?, a los mandatarios. Dice: recomendamos por ello que para mantener viva la cuestión del libro sagrado se distribuyan de inmediato en Isocén una serie de 200-300 panfletos en lengua maya con el objetivo de convencer. Es sabido que entre esos pueblos abundan personas que no van a suscribir este tipo de mentiras. Por ello, sugerimos una serie de estrategias para diseminar una confusión perfecta. En esta línea es aconsejable que no se efectúe la maniobra convencional de lanzar dichos panfletos desde el aire, dado que este tipo de operación psicológica. De operación psicológica, podría interpretarse como desproporcionada por el gobierno de los Estados Unidos de México. Si es preferible que se actúe más ingeniosamente, verbigracia, adhiriendo esos panfletos a animales identificados como sagrados por los mayas, o incluso para lograr una mayor naturalidad y, de ser ello posible, introduciendo los panfletos en el interior de dichos animales, envolviéndolos en algún material protector para que cuando se capturen a esas alimañas se encuentre el panfleto íntegro. Dejo pendiente el final para no echarlo a perder todo, pero digamos, este que es una de las recomendaciones de los cuerpos oficiales de búsqueda, que algunos de ellos son cuerpos que operan, digamos, entre la secrecía y abiertos, me parecía muy inquietante cuando leí esto, porque me parece que revela algo que de alguna manera es esa recomendación, digamos, de gente muy estudiada en este tipo de investigaciones, de gente que no es improvisada un poco como lo es Teatrojo, nos llevó a pensar una posibilidad, digamos, a seguir una pista que ahora estamos trabajando con historiadores del arte de la Universidad de Hidalgo, que son los famosos cristos que fueron de las Indias a España muy muy al principio, en 1540 y tantos viajaron, en este caso el Cristo de Telde, que está en Cádiz, que es un Cristo, como ustedes lo ven, de tamaño prácticamente natural, humano, pero eran cristos muy ligeros, eran cristos hechos para las procesiones. Y a través de ciertos documentos encontrados en crónicas y demás, que han sido hallados de manera, digamos, dispersas en distintos archivos, le siguieron la pista a este Cristo, el Cristo de Telde, y a través de esta herida sangrante, ojo, es por donde sangra el Cristo, metieron una pequeña cámara que revelaba, luego ya hicieron otro tipo de estudios, pero revelaba que estos cristos muy ligeros, hechos con la técnica con la que ciertos pueblos prehispánicos esculpían, digamos, deidades, encontraron que el Cristo tenía en la zona genital y en la axila, en el caso del Cristo de Telde, recubrimientos que llamaban la atención, y después de varios estudios encontraron que el Cristo estaba hecho de códices. Digamos, los indígenas que produjeron este Cristo habían hecho el Cristo como un Cristo, pero estaba, al interior del Cristo lo que aparecía eran eran códices. En este caso no puede ser el libro sagrado de Xoquén, porque se sabe que el Cristo de Telde está hecho con códices oaxaqueños. Pero lo que sí hay es esta idea de una inversión, digamos. La operación de inversión que nos remite un poco, digamos, a esta figura que es, de alguna manera, la recomendación final de las fuerzas especiales de introducir al interior de los animales estos panfletos que generen, digamos, ahí la palabra que usan es confusión como estrategia política, digamos, de dominación, pero también podríamos llamarlo como una zona de disturbio que no estamos, digamos, dispuestos a perder en favor de la lógica ilustrada o racional, digamos, o de la lógica de lo, ¿no? Es decir, esa zona de disturbio que podríamos identificar con el sentimiento de lo siniestro, algo, de alguna manera lo refleja muy bien esta deidad prehispánica que es Xipetotec, que era nuestro señor el desollado, que es esta deidad que de alguna manera asociada al maíz, a la fecundidad, etcétera, al renacimiento, a la nixtamalización tal vez, donde los sacerdotes que en ese momento estaban oficiando el ritual en honor de Xipetotec, aquí vemos por ejemplo una ilustración del códice florentino, sacrificaban, digamos, a la víctima, al guerrero enemigo que había sido hecho prisionero, lo habían embriagado, en fin, lo habían vuelto, digamos, el vehículo de lo que sería luego la deidad, lo sacrificaban, le sacaban el corazón, lo que tuvieran que hacer, pero luego lo desollaban y el propio sacerdote se vestía, de ahí que se vestía con la piel de la víctima sacrificial, de ahí que vemos cómo aquí el sacerdote convertido en un xipeme, es decir, convertido en Xipetotec, no en una representación de Xipetotec, sino en el dios que se había vestido con la piel de ese otro que era Xipetotec, encarnaba directamente el xipe. Digamos, este juego, pero además utilizaba la piel. En muchas representaciones vemos cómo la piel que visten, la visten al revés, digamos, la piel al exterior, lo que mostraba era el interior del cuerpo. En esta imagen aterradora, pero por otro lado fantástica, fascinante, de ponerse la piel de otro para producir la deidad, un poco en esta diferencia. Aquí vemos cómo la piel les queda un poco chica, digamos. Además, como la vestían durante 20 días, se iba haciendo cada vez más como chicharrón, de tal forma que llegaba el punto en donde ya no les quedaba y tenían que quitársela y guardarla como si fuera papel ya en el lado. Esta idea como de un revés, de una piel, de una aparición que depende más de un juego como de profanación, depende más de un juego de aparición y desaparición. Y aquí, para irnos al Estado moderno, este juego, por ejemplo, que el Estado mexicano intenta hacer, digamos, pleno 1995, si no me equivoco, intenta hacer desenmascarando al rebelde, a Marcos, quitándole, a través de un juego de posición-superposición, la máscara para decirnos, para revelarnos quién era ese hombre rebelde que tanto había fascinado a mujeres, niños y demás. Tenía que haber distribuido estas gafas rojas y azules entre la prensa y entre los mexicanos. Y decía el funcionario de la Procuraduría General de Justicia, decía, a partir de ahora ya no importa si atrapamos a Marcos o no, ya hemos revelado su identidad y con esto ha perdido todo su poder. Lejos de perderlo, lo que ganó fue lo que apareció unos días después en las calles, al menos de la Ciudad de México, fue aquel famoso lema de todos somos Marcos. Digamos, si Marcos es este, Sebastián Guillén, un profesor de la UAM, estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, un hombre menos sexy de lo que aparentaba, ¿no? Lo que habían hecho aparecer las autoridades, un poco, saliéndoles el tiro por la culata, era ese todos somos Marcos, y entonces ahora sí, a partir de profanar, digamos, la imagen, la idea de que una idea muy, muy preciada, digamos, para los pueblos prehispánicos, que según también Fray Bernardino de Sahagún, así se lo describen, el dios es pueblo, le decían. Huitzilopochtli es pueblo, no es el Estado soy yo, o no es el pueblo es Dios de la democracia, sino el Dios es pueblo, el pueblo encarna, digamos, a Dios, en ese caso a Huitzilopochtli, que es un poco el todos somos Marcos, que se produce a partir de este juego de apariciones y desapariciones. Ese es en el punto, digamos, de enmascarar, desenmascarar, donde se juega algo de otra índole, de una índole, digamos, yo llamaría irracional, digamos, que hace aparecer un juego fascinante en donde la confusión reina. Ahora, el hecho de que sean animales, aquí vemos, por ejemplo, ni más ni menos que al señor Salinas de Gortari, ya como expresidente, tomando una de las máscaras con las que los estudiantes de la Ibero se aparecieron ante Peña Nieto, lo recordarán todos ustedes en la campaña presidencial, y hacían aparecer las máscaras, enmascaraban de Salinas para hacerle saber a Peña Nieto que era el muñeco y que el ventrílocuo era Salinas, ¿no? Aquí Salinas, lejos de hacer como que no, aparece ante estudiantes de la Anáhuac, en este caso, de la Universidad de Anáhuac, mostrando su máscara y riéndose en un juego verdaderamente también que muestra, digamos, la gran habilidad política con la que muy probablemente entendía la búsqueda del libro de Schocken, que es producir esa distancia, un poco como en Xipetotec, donde la piel del otro, digamos, con el que me visto, no es la mía, no soy el otro, sino que se produce esa distancia intermedia, que es como la máscara del actor trágico o cómico, donde se le recomendaba en el teatro clásico grecorromano no fundirse con la máscara, sino conservar la posibilidad de ponérsela y quitársela, y allí producir en esa distancia, digamos que sería la distancia, Brecht le llamaría la distancia política entre el actor y el personaje, se produciría, digamos, una revelación. En el caso de los animales que guardan los panfletos como recomendación de seguir difundiendo la confusión, lejos de pensarlo como una estrategia malévola, me parece que lo que sigue produciendo es algo que Octavio Paz, en un texto, digamos, curiosamente mandado al olvido, que es La crítica de la pirámide, donde Octavio Paz intenta explicarse la matanza de Tlatelolco en el 68, y dice que lo que ocurre el 2 de octubre es que la historia invisible, la historia que como en una cinta de Moebius nunca vemos, porque siempre vemos, digamos, una historia ordenada, cronológica, causal, en ese momento, de alguna manera, se torció la cinta y apareció la historia reprimida, la historia reprimida, silenciada, y es que el Estado mexicano, el Estado en ese caso priista mexicano, sigue atendiendo ese heredero de la soberanía azteca tan afecta a los sacrificios sangrientos, y donde fundaba la soberanía en los sacrificios. De ahí que pensar en una especie de, digamos, de intento político de introducir en los animales los agentes de confusión, nos llevaría de nuevo a pensar en que en el libro de Schocken se jugaría eso que George Agamben le llama el non-liquid de la humanidad, que es el non-liquid, tú no lo puedes explicar mejor, yo lo explicaría simplemente como un juicio indecidible, o que es imposible, digamos, un juicio que llega al punto en donde no hay decisión posible ni hacia un lado ni hacia otro, el non-liquid en el que se juega, digamos, no solo la humanidad, sino la posibilidad de cultura, es en el punto donde el ser humano se sabe, digamos, sabe que la humanidad es una máscara que hemos puesto sobre el animal que somos. Hay algo, digamos, en el libro de Schocken, y ese juicio está continuamente ejerciéndose. Digamos, es un poco la idea de por qué el soberano y la bestia se parecen tanto, ¿no? Porque están por arriba o por debajo de la ley, pero digamos, es la posibilidad de fundar una nueva soberanía, y por eso el asunto de que cuando el libro de Schocken regrese a Schocken, dicen los mayas, recobraremos la soberanía perdida, nos podría hacer pensar en esa posibilidad política de que lo que se juega allí es esa indeterminación con lo animal como una nueva perspectiva de soberanía que no es ni democrática, ni ilustrada, ni moderna, sino que abre a algo que cuando vemos las imágenes de la violencia en México, Jesús cuando por primera vez hablamos de este asunto, mostró un video que no creo que sea el momento de mostrarlo, pero sobre cómo en uno de estos mensajes un grupo criminal manda un mensaje a otro grupo animalizando, digamos, a los líderes de los Zetas en cerdos, en gansos. Se está jugando a más que un mero mensaje de digamos, teatralizado, una, digamos, algo que nos rebasa en términos no solo policíacos, políticos, si entendemos la política como esto que se juega entre cómo le haremos para ser menos violentos, cómo le haremos para ser más correctos y ahora incluir a todos y ahora escribir con E y con X y ahora hablarlo todo para que la violencia ya no aflore, sino hay algo que siempre nos llama, y eso George Bataille lo sabía muy bien. Octavio Paz dice, si reconocemos que la historia de México está fundada y la soberanía del Estado mexicano sigue fundándose en el sacrificio violento, en la muerte, en el desollamiento, en la decapitación, podremos algún día superarlo. George Bataille dice lo contrario. George Bataille dice, seamos capaces de verlo de frente y hacernos cargo de eso, ¿no? Es decir, no es un exorcismo, sino un conjuro. Hay algo en Choquén que sigue tirando hacia eso, en el libro de Sagrado Choquén, que sigue tirando hacia eso. Y no en vale cuando se dice que los primeros hombres que vieron a la cruz, a la Santísima Cruz Tun, acompañada del libro de Choquén, los primeros que lo vieron, que era un matrimonio de ancianos, campesinos por allí que andaban por la selva en un tiempo inmemorial, encontraron a la cruz rodeada de animales y los animales le cantaban, cantándole a la cruz, a partir de que estos dos ancianos reconocieron esa cruz, los animales dejaron de cantarle, digamos, en cuanto se volvió signo humano, los animales huyeron, ¿no? La reintroducción del animal como un problema de confusión, como un espacio de determinación, me parece que es otra de las claves de un libro de esta naturaleza. Yo creo que ya mejor pues, muchas cosas, ¿no? Seguro que y sí, el tema es da para muchísimo más, pero yo creo que si alguien quiere comentar algo, pues antes de, porque ¿cuánto tenemos ya de tiempo? ¿Ya? ¿Tenemos que ir? ¿No da tiempo una pregunta ni nada? Sí, sí. Como si alguien quiere comentar algo. 5 minutos. 5 minutitos. ¿No queréis comentarios o dudas o alguna o sobre lo que hemos comentado? ¿No? Un poco sobre el lenguaje, que bueno, es obvio cómo se está escogiendo en este libro rosa para que en cierta forma es todo como muy absurdo, ¿no? Y este juego de lenguaje con el que redacta el Estado las cosas, que es como que en un momento dado casi ilegible, ¿no? Que comienzan con gerundios todo y es como en qué momento llegaron a queremos. O sea que obviamente plantear este engaño que no es engaño, pero a riesgo de que la historia no fuera tan legible, ¿no? O sea, en un momento llegan a plantearse, vamos a agarrar el lenguaje del Estado, ¿no? Bueno, ¿qué es este Estado, ¿no? ¿Cómo se hablan los militares? Sí, sí, sí, sí. Que es muy similar también al de repente los abogados, en cierta forma. Exacto. Parecía que esfuercen por hacer ilegibles las cosas. Ajá. En lugar de sintéticas. ¿Por qué? Porque la cuestión es que está ahí, esa es la cuestión. O sea, no puede. Más bien, es más factible, es más. Creo que es imprescindible que, digamos, aprendamos un curso de sentencia, documento oficial español. A que ellos lo cambien, ¿no? Es decir, las instituciones generan muchísima información, muchísima y con una retórica deleznable, pero básica, ¿entender? Es decir, a mí una cosa es que, por ejemplo, creo que es algo por lo que hay que tirar, por ejemplo, es la falta de desconocimiento, por ejemplo, de sentencias, sobre un montón de temas hay. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo sentencias sobre halconeo y es increíble toda la información. La vigilancia como de chavales, sí, como lo llaman, o sea, hay muchos nombres, ¿no? Pero, y información brutal, pero claro, aparte de acceder, es toda esa retórica, ¿no? Entonces, también hubiera sido a lo mejor fácil pues plantear algo como más legible, pero es que en realidad ese aspecto está y no va a cambiar, pero no va a cambiar, yo creo que estamos hablando de siglos, ¿no? Y más hay un libro de Federico Campbell que se pone a comparar. Él era muy fan, es un periodista, estuvo en proceso y que, pero aparte, él es el mayor experto del mundo en Leonardo Sciascia, que es un escritor italiano siciliano que ha hecho mucho más sobre la mafia, ¿vale? Y él tiene un libro de entrevistas con él y empiezan a comparar, sobre todo, pues intentan el punto en común. Aparte, pues Federico Campbell, pues una persona muy, pues muy, tiene muchas ganas de, sabe divulgar muy bien la coña. En vez de empezar a decir, pues me gustan tus libros, vamos a hablar de tus libros, él empieza a establecer como paralelismos, etcétera. Y entonces el paralelismo que hace entre México y Sicilia, pues es a partir de la idea de que los dos fueron parte de la colonia española, pero también a partir de la idea de la Inquisición, ¿de acuerdo? Aquí todavía se llama sistema inquisitorial, es decir, hay muchísimo todavía filtrado en la propia dinámica, pues eso, documental, de todas estas fórmulas, todas estas maneras, perspectivas, que hay que acostumbrarse a ellas. Hay que acostumbrarse a ellas porque sí, porque es que se habla el poder, así, por decirlo de una manera clara. Entonces, digamos que una manera como de pequeña introducción para introducir a eso, pues es intentar más o menos mostrar ese lenguaje, ¿no? De la manera en que pues se puede conocer, ¿no? Por lo poco que conocemos. Y va un poco por ahí. A lo mejor pues sí que puede hacer que no sea legible, pero sí que ayuda a tener ese punto de partida, ¿no? Que sí que es imprescindible, porque de verdad es que tendemos también a pensar que el Estado no habla, que siempre emite o que digamos que son una parte más del decorado, pero no, es un momento de un individuo que tiene que decir, tengo que hacer la sentencia que representa lo que es mi decisión sobre esto, y tiene que redactarlo con sus metáforas, y luego claro, pues lo chido es ver esas oscuridades, esas frases, esas contradicciones, esas repeticiones, esas muletillas, esas metáforas también, un poco por ahí, ¿no? Aunque sí que es tedioso. Yo diría, a ese respecto, que la idea de ilegibilidad o de, digamos, por un lado, el lenguaje del derecho no está desligado del lenguaje sacramental o litúrgico, ¿no? Es decir, están directamente unidos. Deriva, digamos, el seguir poniendo la mano sobre un libro y demás es la genealogía del lenguaje jurídico, pero aquí de nuevo vuelven los reveses. Claro. No se sabe si primero fue religión y luego eso se convirtió en jurisprudencia, digamos, o es a la inversa, si la religión nace de un principio jurídico. Sí. Yo simplemente remitiría algo, digamos, intentando hablar con imágenes sobre la elegibilidad. Esto es lo que la PGR hizo público, bueno, una de las cuantas fojas que la PGR hizo público del informe sobre Ayotzinapa. Esto es lo que podemos ver del expediente de Ayotzinapa. La ilegibilidad, digamos, del expediente habla, es muy elocuente también por sí misma, digamos, produce una nueva forma y el regocijo en estas formas que podríamos ver como piezas de pintura, digamos, abstracta, ¿no? Casi de Malevich o de, ¿no? O sea, podemos jugar con esto y quizás esto nos diga más que saber lo que hay atrás de aquello. El juego con la elegibilidad es parte, digamos, del espacio, digamos, esos negros son son la posibilidad de imaginar, que es lo que está en todo juicio también, digamos, en el derecho mismo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces me parece que el lenguaje policíaco jurídico de esto elemental, digamos, para producir una sensación. Es sensible el asunto, ¿no? Pero también pareciera que, con todo ese lenguaje, como que la intención es que no se vea que habla el individuo que le redacta, claro, sino que habla el algo, es un ente, exacto. Ajá, o sea, poner cuando alguien lee esas sentencias y todo. Sí, no soy yo hablando de ti. Son los hechos hablando por sí mismos. Claro. Exacto. Nadie escribe nada, es una cosa mágica, como este, como el Madero dictándole el hermano muerto, o como a alguien apareciendo en una cruz, ¿no? Un poco. Algo, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Sí, que eso va a cambiar con los juicios orales, supongo, ¿no? Pues se supone que sí que va, que ahora toda esa reverencia, o sea, se va a hacer todo como mucho más abierto y mucho menos reglado y muchos tomos, porque antes pues se bromeaba pues que iban los abogados con carretillas, con tomos, ¿no? O sea, ahí como tal. De hecho, la PGR de hecho es un poco el epílogo, porque cuando transparenta lo de Ayotzinapa en la web, que es muy bueno porque la web aparece, yo tengo la foto, la primera, cuando nada más lo transparentan en la web de la PGR, hay una foto de los tomos. Es decir, o sea, y aparte, de un escritorio, eso es la foto como... Y aparte, esa es la verdad histórica, literal. Es un señor poniendo en un sitio aséptico sin explicar nada. Y luego, aparte, este es el punto, con los juicios orales va a venir también. También hay manera. No, ahora, digamos, que esto entra un poco con también pues, la situación en la que estamos, la negación, el anegarte en información. Ya no hace falta ni siquiera tachar cuando el APGR presenta esos tomos. De a lo mejor 80 y algo tomos, cada uno con 500 hojas, cada hoja con 200 hojas, pues es que en realidad pues sí estás transparentando, pero no estás. Es como la sensación de inquietud puede venirte por un entorno todo negro o todo blanco, ¿no? Por exceso de ruido, por silencio total, ¿no? Pues eso va a pasar en los juicios orales, porque los juicios orales perfectamente también pueden incrustarse en una dinámica que sea similar. Simplemente será una fase más para continuar esta, por otros medios, igual que la guerra es la política por otros medios, pues digamos que la no transparencia puede también utilizarse por la idea de transparencia, que esta idea de transparencia también es una idea como muy capciosa, por otro lado, ¿no? Ya, pues ya, porque Lourdes está ya mandándonos al chofer. Con el ADS que nos da la buena. Si queréis, si no tenéis, o si tenéis alguna prueba. Pues nada, simplemente decir que, pues eso, no, pues que el libro está ahí a la venta. Quien lo quiera echar un vistazo, son como 100 pesos. Pero. No, bueno, pues. Bueno, he de decirles, y Lourdes, lo puede constatar que este fue el best seller en una reciente feria del libro teatral en Buenos Aires, ni más ni menos que en el Teatro Cervantes. En Buenos Aires fue el libro más vendido. Que no sea menos que sus hermanos argentinos y superen la. De hecho, lo demandaban y ya Lourdes había llevado tan pocos que ya no. Todos los que me dieron lo TV. Sí, pero bueno, la gente de alguna manera casi. Peleaba. No, fuera de bromas. Eso, de que fue el best seller es el best seller. Es por el rosa, por el color rosa. Bueno, gracias a mi compañero.